Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Por más vueltas que se le den, intentos de definiciones más o menos idealistas, modernas, adornadas, neoliberales o progres, salario no es lo que algunos creen que es. Tiene y seguirá teniendo una sola definición. En este sentido, es oportuno definir al salario como un precio, el precio de una mercancía, como el producto que sea. Adam Smith, a fines del siglo XVIII, al indagar sobre cómo se forman los precios en el mercado, descubre los mecanismos fundamentales de la economía a lo que él llama invisibles, la oferta y la demanda. Para que se entienda, si tenemos una abundante cosecha de tomates, la oferta de los mismos será abundante, por lo que su precio tenderá a la baja. Por el contrario, si la cosecha es escasa, la demanda de la cantidad de potenciales compradores será superior a la oferta, por lo que los precios tenderán al alza. Medio siglo después, Carlos Marx, en su exhaustivo análisis de los mecanismos económicos que regulan el funcionamiento de la sociedad capitalista, descubre que el salario opera en el mismo sentido que todas las mercancías. En Trabajo Asalariado y Capital, define al salario de la siguiente manera. La fuerza de trabajo es una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. El capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compra su fuerza de trabajo, el capitalista podría comprar 2 libras de azúcar o una determinada cantidad de otra mercancía cualquiera, con lo que compra 12 horas de uso de la fuerza de trabajo, son el precio de un trabajo de 12 horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, esta con la balanza. Esto significa que el salario, así como la leche, el pan o la carne, constituye una mercancía que se vende y se compra en el mercado. Ahora bien, el salario, como el precio de una mercancía, se suma al de otras mercancías para conformar el precio de un producto determinado. Por ejemplo, si hablamos de la fabricación de sillas, necesitamos madera, maquinarias, clavos, etc., a los que se suma el salario, que es el precio de la fuerza de trabajo aportada por el obrero. Si esa silla tiene un precio de, pongamos, 40 pesos, y el costo de las mercancías materiales es de 20, puede decirse que el trabajador, con su fuerza de trabajo, le agregó un valor de 20 pesos. Pero, al final de la jornada, cobra 5. ¿Y los otros 15? Esta diferencia, conocida con el nombre de plusvalía, origina una ganancia cuyo control está en manos de la burguesía. La obtención de ganancias es el motor del capitalismo, ya que una parte se destina a mantener la producción en marcha para luego obtener nuevas ganancias y la otra parte de las ganancias que no se invierten en la producción puede acumularse y originar en el futuro nuevas riquezas o dilapidarse en bienes no productivos, lo cual, con el paso del tiempo, no solo no resuelve, sino que incrementa las desigualdades sociales. ¿Y qué provoca esto? Mientras que una parte de la burguesía acumula cada vez más riqueza, la mayoría de los obreros y sus familias viven en la miseria y aquí radica la esencia de la explotación de la sociedad capitalista. Esto es indiscutible. Ahora, Esto se puede calcular fácilmente en los casos de la producción de mercancías materiales, desde los tomates hasta los teléfonos celulares. Pero se torna un poco más difícil en el caso del trabajo de las mercancías que están relacionadas con los servicios. Sin embargo, más allá de las consideraciones económicas, cualquier trabajador sabe cuándo lo explotan. Si la guita no alcanza a fin de mes, ya no hay discusión. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como trabajadores de la educación cada vez más seguido. Hoy, el precio básico de la mercancía que vendemos es de 749 pesos. Una mercancía barata para una gran oferta de mano de obra. Mano de obra sobra. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si el objetivo de la educación y de la escuela es, como venimos diciendo en programas anteriores, contener y formar mano de obra barata, deben garantizarse que los que formamos esa mano de obra estemos lo suficientemente alienados y corriendo la coneja como para no permitirnos levantar la cabeza y reflexionar sobre la tarea que realizamos día a día. Así, a los capitalistas les resultará más fácil explotar a la mano de obra que le formamos, que ya está domesticada. Nuestro salario es bajo porque garantiza la formación de una mano de obra barata. Entonces, la lucha por el salario no es, por tanto, una lucha que es más profunda y que apunta a crear una sociedad distinta. ¿Por qué esta conducción sindical siempre reniega de la lucha del salario por el salario mismo, como si eso nos alejara de nuestros propios alumnos y de sus intereses? Sus argumentos se fundan en la comparación de nuestros salarios con los de los padres de nuestros alumnos o con el de nuestros propios alumnos. Pero por el contrario, desde nuestra lucha, ¿no estamos enseñando formas de lucha y organización que nos reivindican como clase? ¿Qué quedó de la famosa Marcha Blanca? Esta moral que intenta imponer la conducción sindical celeste nos quiere hacer renegar de nuestra condición de trabajadores de la educación, esta categoría clasista que lograron construir y legar los compañeros de la década del 60 y 70. ¿Acaso nos quieren regresar a la idea de la moralina sarmientina del maestro de vocación abnegada y sacerdocio docente? Nosotros nos consideramos trabajadores de la educación y por ello es que revalorizamos la lucha por el aumento de salario. Titular: las familias pueden vivir con un salario mínimo. Aguascalientes, 23 de diciembre del 2003, La Jornada. Ramón Godínez Flores, obispo de la diócesis local, externo que una familia puede vivir con un salario mínimo. Ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Operación técnica, Álvaro. Colaboración, todos los docentes de Docentes en Lucha. Locución general, Marcelo Topo Evangelista, y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Buenos días, un hermoso día de sol, soleado, impresionante el calor. Topo, aclaremos que el programa va en vivo y si decimos eso van a creer que lo grabamos hace una semana en casa. Está lloviendo a cántaros, Moreno está horrible. Esperemos que haya alguien hoy del otro lado porque estaba demasiado tentador como para quedarse acobijado hasta la nariz, por lo menos. Igualmente, las orejas las pueden tener destapadas. Esperemos que estén ahí escuchando. Mucho palo para que aprenda el programa de radio de Docentes en Lucha, domingos de 10 a 11 de la mañana. Hoy, para comunicarse al programa, ya sabemos, números de teléfono. 4666-559. Mensaje de texto por 15-615-40-359. Repito, 15-615-40-359. Bueno, a ver si llaman, mandan mensajitos y recuperamos un poquito lo del último programa. Y por correo electrónico también podés mandar mails, acordate, a muchopalopaque@gmail.com. Yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. ¡Échale, compadre! Bueno, y con este tema que hacemos la introducción, yo a los pollos les aviso que van a hacer un guiso de pollitos en arroz, dice el temita de Lila Downs. Y con el tema de la secundaria superior, seguimos como en los programas anteriores. Y hoy vamos a hablar un poquito de los contenidos de sociales, ¿no es cierto, Gabriel, Sandra? Sí. Vamos a hablar de historia. Historia va a tener un ciclo común para segundo y tercer año del ciclo básico, que tiene una continuidad, los programas que ya les pasaron el año anterior, y supuestamente la continuidad estaría dada por cuarto y quinto, en donde lo que han hecho es el programa de segundo año polimodal, lo han dividido en dos, es decir, lo que ahora tardamos en dar en un ciclo lectivo, lo vamos a tardar en dar en dos ciclos lectivos, y lo que antes era el primer año polimodal y el segundo, van a ver la materia dividida en dos partes, absolutamente el vaciamiento, esto demuestra el vaciamiento de los contenidos, y solamente se avanza en historia contemporánea hasta las dictaduras militares de la década del 70, del 80, nunca se lleva al neoliberalismo. Neoliberalismo que nos afecta en el presente y las democracias actuales, ni ningún tipo de organización de toda América Latina, como el ALCA. Está bien, pero escúchame, Sandra, entonces vos, ¿a qué apuntás con esto de decir que, cuál te parece que es el objetivo de licuar estos contenidos? De que los chicos sepan cada vez menos, de que está pensado en que no se puede pensar y no se puede enseñar la cantidad de contenidos que enseñamos hasta este momento, porque están dividiendo una materia en dos años y están licuando la mitad de los contenidos que había. Uh-huh. Igual, yo también leyendo esto, ¿no? Aclaramos a la audiencia que tanto Sandra como yo somos profesores de historia. Hay una cuestión que es muy llamativa, que también pasó en la anterior reforma, que es la siguiente. La impresión de que la sociedad actual en la que vivimos es una especie de entidad increada. A ver, para que se entienda lo que queremos decir con esto. El capitalismo no tiene génesis, no nace, no se origina. Pero vos, Gabriel, ¿no te acordás que el capitalismo es un orden natural? Siempre hubo pobres hubo ricos. Eso creo que nosotros no lo creemos, y creo que eso lo planteaban filósofos positivistas como Comte, como Durkheim, precisamente, que no son las personas que nosotros más admiramos o respetamos como intelectuales. Pero justamente, los programas jamás abarcan revolución industrial, origen del capitalismo, ni la división internacional del trabajo que genera el capitalismo. Simplemente se parte de la suposición del capital, que el capitalismo ya existe, y de los males que arrastra el capitalismo. Bueno, y en este sentido también pasaba algo con las materias de... También que estamos hablando de la reforma de la secundaria superior, ¿no? En estos programas. Pero también pasaba algo con los contenidos de lo que era noveno año, era tercer año de la secundaria básica, en relación a los contenidos de historia, ¿no? Cuando planteaba la posibilidad de alternativas al mundo actual. Y era interesantísimo ver que ante el planteo de los modelos de acumulación neoliberales, ponía como contraposición, ¿sí?, los modelos económicos gestados por las comunidades indígenas, como si la dicotomía en la actualidad fuera neoliberalismo versus comunidades indígenas. Es que esa es la dicotomía. Vos, Gabriel, no entendiste nada de todos estos años y no entendiste nada. No, a ver, ahora lo único que falta es que nos digan que la dicotomía es entre los hombres que trabajan y los hombres que no trabajan, y estamos volviendo ya al año 46. ¿No viste que ahora el problema son los mapuches, que se están organizando en forma peligrosa? Seguramente. Y seguimos dividiéndonos nuevamente en etnias, en géneros, pero siempre se pierde de foco la cuestión central, que es la división de la sociedad en clases. Bueno, este es nuestro pequeño aporte a la construcción de un nuevo secundario revolucionario. Bueno, y en este sentido, también con los aportes que queremos hacer sobre la secundaria superior, parece que hoy va a haber en el programa algo que estábamos adeudando, puede ser. Sí, en el primer programa habíamos dicho que íbamos a tener la presencia en algún momento de un personaje que bastante conocido, bastante parecido a otro personaje de la ficción fantástica, un poco cada vez más real. Y entonces pasa que sabemos que ahora, con esto de las reformas en educación, en la escuela hoy todo es proyecto y proyecto, ya nadie se acuerda de las... ¿De qué nadie se acuerda, Marcel? Una de las funciones de la educación secundaria es la de reorganizar, sistematizar y profundizar los saberes adquiridos en la educación primaria. En palabras del ogro, los pibes tienen derecho a seguir usando las mismas sillas que usaban en primer grado. Tienen derecho a compartir los baños con la primaria. Tienen derecho a permanecer en el mismo barrio en que nacieron, a compartir el recreo en el mismo patio, mientras que segundo grado hace educación física. En síntesis, tienen derecho a ser niños hasta los 18 años o más si es necesario. Fortalecer la formación de ciudadanos partiendo del reconocimiento de los alumnos como sujetos adolescentes y jóvenes, y considerando que es desde sus propias prácticas que se constituyen en ciudadanos,

el director de la Escuela de Educación Estética Pablo Neruda, de Moreno, Flavio Selinger. Buen día, Flavio. Buen día, Marcelo. Y bueno, para comenzar, queríamos que nos contaras un poco acerca de bueno, cómo es la escuela, qué estructura tiene, qué chicos pueden concurrir a la escuela, es una escuela pública, y bueno, contanos un poquito eso. Bueno, desde ya muchas gracias por invitarme, ¿sí? al programa, y sí, bueno, la Escuela de Estética es un proyecto que a veces en algún momento definimos como que en un momento dejó de ser una experiencia experimental que nació allá por el 73, y nosotros acá en Moreno tenemos la suerte, de que la Escuela de Estética de Moreno fue la segunda en toda la provincia. Hoy hay 40, se acaban de abrir, con sus limitaciones, pero se acaban de abrir la de San Andrés de Giles y Suipacha el mes pasado. Y ya son casi 40 escuelas de estética. La Escuela de Estética de Moreno, la que me toca en este momento estar a cargo, es un proyecto educativo que abarca, digamos, los tres niveles de la enseñanza, ¿sí? Trabajamos con chicos desde los 5 hasta los 18 años, o sea, mientras estén insertos desde el preescolar hasta que terminan el antiguo polimodal o la secundaria ahora. Y bueno, lo que tiene de bueno este proyecto es que es una educación, digamos, no obligatoria. La Escuela de Estética ofrece educación artística en todos sus lenguajes: plástica, música, teatro, literatura, danza, expresión corporal, a chicos de escuelas públicas y privadas, ¿sí? O sea que, digamos, no hace diferencia, sino que, como buena escuela pública, abre sus puertas a contraturno de la escuela oficial. Y más que nada, la Pablo Neruda ha sobrevivido a muchísimos embates, dictadura incluida. Tengamos en cuenta que desde el 73 a la fecha funcionó de continuo en el distrito, y bueno, y desde hace ya muchos años se encuentra en la calle España y Pellegrini, ¿sí? 697, a una cuadra del hospital, para que se ubiquen, pegada a la escuela, a la EP38, ¿sí? Sobre España. Bien, tu gestión como director titular, ¿no es cierto? Porque en los últimos años, después del 2000, la escuela se mantuvo con la dirección a cargo provisional, ¿no es cierto? Tu gestión como director titular es a partir del año... Yo ingreso en el año 2004. Bien, y desde entonces, por lo que conocemos un poco la escuela, sabemos que se vinieron realizando muestras, ¿no es cierto? Y eso específicamente es lo que queríamos que nos contaras un poco. Hay dos muestras importantes, ¿no?, que se dan de la institución en dos lugares importantes también del municipio de Moreno. Contanos un poquito eso. ¿Sí? Bueno, sí, desde que iniciamos el proyecto, una de las cosas de lo que veíamos era la característica de que la única escuela de arte infantil y juvenil del distrito nunca había expuesto, por ejemplo, en la Casa de la Cultura del distrito, o si participaba en alguna muestra en el Teatro Marechal, era siempre en el contexto de otra muestra. Y bueno, empezamos a trabajar con los docentes y a partir de eso, y ya este año hicimos la sexta muestra de arte y literatura, de plástica y literatura, o de artes gráficas, porque se presentó la revista del taller de serigrafía El Boceto. Y con la suerte de que ya por cuarto año consecutivo es declarada de interés municipal. En este contexto logramos hacer la tercera muestra en el Teatro Leopoldo Marechal el pasado 2 de octubre, en la cual se desarrolló toda la parte de teatro, música, en años anteriores expresión corporal y danza, este año también hubo expresión, y eso es como que le da una característica y un contexto de valía a un trabajo que va excediendo, digamos, las puertas de la escuela. Qué sé yo, logramos armar un blog, logramos tenemos un grupo de jóvenes muralistas que ya han realizado a la fecha. En el 2006 hicimos un mural en el Jardín 902, el año pasado en la SB20, y este año estamos realizando en la EP38, que lo vamos a cerrar con un encuentro de arte, música y la banda de percusión a cargo del profesor Comas. Van a hacer un cierre con los nenes y los jóvenes de la de la Escuela 38, el lindante patio de por medio, ¿no? Pero bueno, para nosotros es un orgullo porque conlleva mucho esfuerzo, somos una escuela pública con una ínfima cooperadora y digamos que se gestione. La muestra, bueno, gráfica está terminando ya en el día de hoy, si alguno todavía y si la Casa de la Cultura está abierta con este día, pueden acercarse y ver, hay mucho de cerámica, plástica para disfrutar. Pero bueno, están abiertas las puertas de la escuela para aquellos que se acerquen y el próximo 7 de diciembre, si alguno quiere conocernos, a las 6 de la tarde es la fiesta de cierre de fin de ciclo. Bien, la escuela siempre tuvo esta característica de tener matrícula de, vos decías, de 5 o 6 años hasta los 17, 18 años, o esto se fue dando más en los últimos años. ¿Cómo es? Mira, la escuela pasó por muchas instancias. Hubo, como todo, ustedes recién hablaban, por esos vericuetos del sistema educativo, también tuvo recortes muy fuertes que la llevaron de tener hasta 3 turnos con un turno vespertino de adolescentes a casi solamente trabajar con 4 docentes y estar algunos días de la semana cerrada, por lo que era como a veces hubo una gran impronta entre el 2000 y 2003 de la comunidad y de los padres, la gente que en ese momento funcionó como cooperadores que ayudaron a dar un empuje y desde por lo menos que estamos, desde que yo tengo el orgullo de ser director de la escuela, hemos podido gestionar espacios para las distintas edades. El tema de insertar a los chicos de 5 años fue una apuesta en colaboración con los docentes, que no todas las escuelas de estética aceptan y tienen, ¿sí? Porque hay todavía un vacío en lo que son las normativas, que está por ahí fluctuando y que se está debatiendo en la mesa de cogestión con el SUTEBA. Y más que nada, la apertura y la apuesta. Nosotros creo que somos una de las pocas escuelas de educación estética que ha logrado conformar un grupo de adolescentes en el turno mañana, cuando en muchas escuelas de estética, por esta cosa de la no obligatoriedad, los contraturnos, las materias superpuestas, generan que los chicos no puedan acceder, pero hemos logrado una gran conformación de matrícula vincular, en donde los chicos tienen un compromiso fuertísimo, donde hay chicos que se levantan más temprano para ir a buscar a sus amigos para llegar a la escuela, y bueno, y yo creo que es una clara respuesta al compromiso de las propuestas docentes, desde el taller de serigrafía, el de muralismo, el de teatro, digamos, yo creo que es una gran apuesta que se ha dado y que ojalá se pudiera difundir y ojalá en el distrito, un distrito tan grande como este, pudiera haber otra escuela de estética y en los distritos grandes, solamente en La Plata hay 2 escuelas de estética. Que sí. Hace mucha falta en un distrito como Moreno, ¿no es cierto?, donde la población infantil y juvenil es tan numerosa. Contanos un poquito mejor para aquellos oyentes, docentes y quizá también alumnos que no conocen mucho cómo es la estructura de la escuela. ¿Cuál es la diferencia entre la oferta que hay para, por ejemplo, los chicos de primero, segundo, tercer grado, de 5 o 6 años hasta 10 o 11, y la oferta que hay en la escuela para los chicos ya de lo que sería la SB y polimodal? Bueno, la escuela, a diferencia de la escuela común, está organizada por niveles, que serían como ciclos en los cuales se van más o menos tomando las características por las edades de los chicos. Tenemos de primer nivel a quinto nivel. Primer nivel abarcaría lo que son los chicos de 5 y 6 años, ¿sí? En los cuales la oferta que estamos brindando en este momento para primer nivel, segundo y tercer nivel, segundo nivel son 7 y 8, tercer nivel 9 y 10. En primer y segundo nivel la oferta es taller de plástica, bitridimensional, donde se combinan todas las partes de ese lenguaje, música, teatro y literatura infantil, que cuando hablamos de literatura infantil hablamos del abordaje de la literatura, no como la lectoescritura, sino como el juego literario que el chico desde el más chiquito que trabaja con la oralidad hasta el que empieza a escribir y empieza a transferir relatos de su vida cotidiana. Después en tercer nivel tenemos en el turno tarde, por lo menos, incorporamos plástica tridimensional, danza, literatura y música. En el cuarto nivel del turno tarde tenemos expresión corporal, música, teatro y plástica bidimensional. Y en el cuarto nivel del turno mañana hay muralismo, escultura, percusión y teatro. Y para los adolescentes tenemos 2 ofertas los miércoles a la tarde tenemos un taller de serigrafía y estampado, un taller de percusión y música, un taller de teatro y un taller de escultura cerámica. Y en el turno mañana se anexan, que eso funciona los martes, miércoles y jueves, el taller de muralismo a estos talleres, que es la otra oferta, y esperando incorporar, a medida que nos permita la dirección de artística y que se valore los espacios que se están creando, algún otro lenguaje. Y para aquellos chicos que les interese así el arte, que tengan inclinaciones a expresarse a través de los lenguajes artísticos, ¿cómo es el mecanismo que tienen que hacer para poder ingresar a la escuela? Porque son chicos que van a la escuela primaria o secundaria y de pronto, bueno, a contraturno saben ahora que pueden tener esta posibilidad. ¿Cómo es el mecanismo para ingresar? Bueno, mira, nosotros justamente esta semana estamos abriendo la inscripción para el 2010. La inscripción es muy simple, simplemente con acreditar que esté dentro del sistema educativo, que tenga, digamos, una constancia de alguna escuela que vaya, o jardín o secundaria. Tenemos una cooperadora familiar que es de 6 pesos por familia, o sea que si hay varios hermanos solo paga la familia, y a veces pedimos una colaboración, obviamente por los materiales, un pote de témpera sale como 20 pesos, pero igual tratamos de que todo sea cooperativo y no es excluyente, digamos que tratamos de que todo se solidarice. Además, lo que simplemente es acercarse, completar la ficha de inscripción. ¿Hasta qué fecha es la inscripción? La inscripción la abrimos a partir de mañana, 2 de noviembre, de 8 y media a 11 y media por la mañana, de lunes a viernes, de 14:30 a 16:30, también de lunes a viernes, y queda abierta hasta que se van cerrando los cursos, o sea, ahora hasta mediados de diciembre, 20 y pico de diciembre, y ya a partir del 20 de febrero reiniciamos y seguimos abierta la inscripción. Tuvimos un periodo de reinscripción de los chicos que estaban, y bueno, en general se van formando vacantes, ¿sí? Por suerte tenemos una de las problemáticas que teníamos era que no había, digamos, continuidad a veces, por esta cosa de que la escuela pasó por un periodo también de serios problemas edilicios y de infraestructura, que en su gran parte los hemos solucionado, como todo siempre nos faltan 5 pal peso, y a pesar de eso hemos logrado continuidad en los chicos, y eso es lo que creo que nos da más satisfacción, ver chicos que empezaron con 7, 8 años y que hoy están en los talleres de adolescentes con un compromiso férreo, y bueno, la muestra en el teatro, donde se excedió la capacidad del teatro, donde hubo gente parada el 2 de octubre, la muestra en la Casa de la Cultura, con la gente tirada en el pasto escuchando los textos de los chicos, el boceto que fue seleccionado, debo decirlo, en el tercer encuentro provincial de escuelas de estética en Mar del Plata como un proyecto para ser presentado ahí, la revista de serigrafía. Me parece que son muestras del trabajo, ¿no?, que se está haciendo. Si me permitís, el teléfono de la escuela, sí, lo digo, que es el 0237-4666-057. Tenemos un mail, que es escueladestéticademoreno@gmail.com, y tenemos un blog en el cual la gente puede ver lo que se está haciendo en la escuela, que lo vamos actualizando en la medida de los trabajos que van surgiendo, que es esteticamoreno.blogspot.com. Te agradecemos muchísimo, Flavio, por esta presencia, por haber venido con este día de lluvia. Y bueno, ahí está la Escuela de Educación Estética como institución en Moreno, continuando con la enseñanza y el aprendizaje desde los lenguajes artísticos. Muchas gracias. Mucho palo para que aprenda. La actualidad de la escuela, como solo nosotros, los trabajadores de la educación, te la podemos contar. La podemos contar. Último bloque de Mucho Palo para que aprenda. Seguimos en el programa y pasamos a la sección Abriendo el Libro de comunicados. Bueno, sí, tenemos varias informaciones, más que nada relacionadas con lo sindical, ¿no, Top Boy? Sí, tenemos vamos a comentar un poquito, si te parece, bueno, Gabriel, bueno, vale. Por ahí a hablar sobre algunas cuestiones que fueron pasando durante la semana. Tenemos el paro del miércoles 28, que tenemos que nombrarlo porque fue realmente una medida de fuerza. Sí, tuvo una masividad. Impulsado por el gremio de UDOCVA, al cual hubo un alto acatamiento, hemos visto. Al día siguiente, el día jueves, el paro y la movilización convocada por el Frente Gremial Docente en la provincia de Buenos Aires. Y no sé si con respecto a eso querés comentar algo, Gabriel. Sí, bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Los paros de UDOCVA, que más allá de lo que nosotros decimos todos los programas de este gremio, estas convocatorias tienen una decisión importante, creemos que debido a varios factores, pero no hay que descartar el hartazgo que tienen los trabajadores de la educación de las condiciones en las que estamos trabajando, no solo salariales, sino también edilicias, ¿sí? Y creo que esa bronca, que quizás no se canaliza por otros canales, se termina canalizando, ¿sí?, por expresiones sindicales que, bueno, responden claramente al dualismo y que en este momento aprovechan de manera oportunista, digamos, la situación que se vive. Pero ya a esta altura nadie pregunta de quién es el paro. Se hace el paro sin nivel de discusión, escuelas completas cerradas. Bueno, lo cual también a mí me parece que es bastante complicado, ¿no? Porque creemos que los paros y las medidas de lucha no tienen que surgir desde las cúpulas sindicales, sino que tienen que surgir desde la base docente. Sí, esto también creo que denota el claro resquebrajamiento que produce la dirigencia sindical desde la conducción, y que se va dando en el impacto de que la mayoría de los docentes optan por tomar medidas de fuerza de la que sean cuando las conducciones sindicales no responden a esa demanda de las bases, ¿no es bueno, cierto? Bueno, pero sí, en la última asamblea de SUTEBA, ¿sí?, claramente la interpretación que hace la conducción es que los docentes hacen paro porque no tienen ganas de trabajar y que como sindicato están preocupados por resolver el ausentismo docente, como si ellos fueran la patronal directamente. Creo que esto provoca un resquebrajamiento entre la conducción y las bases, ¿sí?, que se expresa, obviamente, en este tipo de medidas. Y bueno, y también por ahí para seguir un poco la información, pasamos el dato de que mañana, ¿no?, el próximo lunes, acá tengo yo, lunes 2, hay una charla, ¿sí?, de que va a dar el dirigente Hugo Yasky y Roberto Baradel en la escuela número 3. Sí, ¿lo tenés ahí? Sí, sí. En la escuela media número 3, por favor. No, en la escuela 3, Sandra. En la escuela 3. Esa era la confusión que teníamos más temprano. Es en realidad en la escuela número 3, sobre Bartolomé Mitre. Bueno, entre los puntos, ¿no?, que se va a tratar esta charla, de estos, bueno, combativos oficialistas, ya hay uno que lo van a tener que sacar porque salió de manera casi imprevista la asignación universal por hijo. Claro, se les acabó la lucha. No, la van a continuar por otros lados. Convengamos que la pelea central de todo esto es el reconocimiento de la personería gremial para la CTA, cosa con la que nosotros también estamos de acuerdo, a pesar de estar en la oposición, pero digo, ¿esta personería va a servir como cobertura para la lucha de los compañeros o esta personería es para poder negociar desde las instituciones de poder las cuestiones de los compañeros, dejando a los compañeros de lado? Bueno, vos sos muy mal pensado, ¿verdad? Bueno, es a lo que nos obliga muchas veces. Y hablando de negociaciones, digo, una de las preguntas que nos hacemos a pesar de todo esto es la siguiente. ¿Existe alguna información de cuál es la situación después del paro del día jueves y del paro del próximo, del día martes, que seguramente también contará con una adhesión masiva, de si existe alguna discusión en cuanto a lo salarial? No solo eso, sino que además nadie comenta el veto que hizo nuestro compañero Scioli de la ley que iban a sacar para cobrar un aumento de la renta en toda la provincia de Buenos Aires, que era la forma de recaudar fondos para pagar los sueldos de todos los empleados estatales, porque no nos olvidemos que los compañeros porteros vienen haciendo paro hace 3 semanas, todos los estatales, incluidos los de los hospitales, todas las semanas, por un aumento del presupuesto. Pregunta, si la CTA es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, ¿por qué los estatales dentro de la CTA pelean fraccionados y separados todo el tiempo? Bueno, tenemos algunos saludos que nos llegaron. Cuando manden los saludos, manden los nombres, así podemos nombrarlos, ¿no? Compañeros, saludos y felicitaciones por el programa. Dice, es la ira B, dice, no se entiende muy bien, pero bueno. La primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. Bueno. Interpretación del texto. Sí, después tenías algo con respecto a lo de salario, ¿no es cierto, Gabriel? ¿Qué ibas a comentar? Acá Gabriel nos preparó una super explicación para ver si alguien entiende el Cowley. No, bueno, a ver, los tiempos son un récord de un minuto, vamos. Los tiempos son bastante limitados, así a veces es la dinámica de la radio, ¿no? Esto sumado a nuestra inexperiencia a veces. Y obviamente también esto sería mucho más interesante explicarlo con alguna lámina, lo cual el medio impide que así sea. Igual vamos así a desarrollarlo en los próximos programas. Pero por supuesto, apelamos a la imaginación de los compañeros. Claro, los compañeros, bueno, imagínense la lámina y el pizarrón. Nuestro editorial, sí, hoy precisamente tomaba el tema del salario, porque creemos que es uno de los reclamos, una de las problemáticas más sensibles que tenemos los trabajadores de la educación. Por otra parte, nos pareció importante en el editorial definir qué es el salario, ¿sí? Y partiendo de esta cuestión del salario como el precio de una mercancía, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. El precio básico de nuestra mercancía es de 789 pesos. Nos queda claro. Bien. Obviamente, ningún trabajador docente cobra esa suma de bolsillo. Y acá entra la segunda cuestión, que es la complejidad en cuanto a la composición del salario docente. Todos los trabajadores de la educación, al ver nuestro Cowley, ¿sí?, observamos muchas veces con sorpresa, después ya casi nos desinteresamos y nos resignamos ante la evidencia de la imposibilidad de comprender de qué se trata esta especie de sábana, muy impactante, con muchas columnas de gran tamaño, que no se condice con la suma que terminamos cobrando finalmente. Bien, en otro salario tenemos que hacer hincapié en el tema de la composición, que se tiene que ver por dos lados. Uno, por la cantidad de sumas que componen el salario de bolsillo. Y otro, por cómo este salario se modifica o se incrementa a partir de lo que sería el escalafón docente, ¿sí?, que son, digamos, básicamente la jerarquía que existe en la docencia, y a esto existe un factor que hace que el salario básico para cada ítem escalafonario, o sea, para cada cargo, desde director general de escuelas hasta un profesor, existe un número que multiplica, ¿sí?, ese salario básico por y lo incrementa según el cargo que se ocupe. Perdón por el bollo que hice al explicarlo. Claro, por ejemplo, los maestros de primaria cobran el salario más bajo es el de profesor y el de preceptor. El de profesor y el de preceptor. Entonces, a partir de esos dos salarios, se multiplica por un X y van subiendo los distintos escalafones. Pero es distinto lo que cobra un profesor que lo que cobra un maestro. El salario básico, sí. Acá también entra otra cuestión que complica más el salario, que es la cantidad de horas que dura cada cargo. Por ejemplo, en el caso del maestro de grado, su cargo es por 20 horas. En el caso del profesor, nuestro cargo es por 10 horas. Para ir un poco de abajo hacia arriba, dijimos, profesor, preceptor, índice 1. ¿Esto qué significa? El salario básico se multiplica por 1, o sea, 789 pesos. Nos vamos al extremo. Director de rama, 4,5. Papito. Bueno, obviamente el nivel de responsabilidad que tienen los directores de ramas es infinitamente superior al de los profesores, ya que... Me imagino. Pero nosotros estamos parados ante alumnos. Ellos planifican las políticas educativas que se implementan en toda la provincia. Por eso digo, veo las políticas educativas. Esto va variando, sí, obviamente hacia abajo. Por ejemplo, inspector, 3,60, el índice de directores de las diferentes niveles, con jornada completa, con jornada simple, de primera con un turno, con más de un turno, 2,4, 2,7, 3, según el caso. Tengo una pregunta. Los inspectores, por prohibirte salir y rebotar lecciones paseos, ¿les aumentan el porcentaje? Eso creemos que entra en una bonificación especial que los profesores no cobran. Ah, bueno. Bien, y después, ya yendo a lo que es el COULI, concretamente, hay que fijarse en lo siguiente. Salario básico. El código de la derecha, 110 o 510, se sea titular, suplente o provisional. Es decir, todos tienen que tener el COULI en la mano, sí, para ver cuál es la derecha. La antigüedad. Que se indica con el número 220. Todos sabemos que la antigüedad es un porcentaje del básico que va desde el 10% para el docente que tiene un año de antigüedad hasta el 120% para el docente que tiene 24 Bravo años. Por el 120, que ya llegué. Y después las remuneraciones, que acá sí hay que hacer una especie de curso de análisis matemático, estadística o algún tipo de ciencia metafísica, porque no, también para entenderlo, que son las distintas bonificaciones. Todas indicadas con el 0400, 444, 455, 446 y así sucesivamente. ¿Estas bonificaciones qué significan? Son bonificaciones que, según el tipo de bonificación, se tienen en cuenta para el cálculo del aguinaldo o se tienen en cuenta para la percepción de los haberes jubilatorios, algunas para algunas cosas y otras para otras cosas. Y por último, después entran las bonificaciones docentes que están directamente en negro, que son las que están indicadas con el número 2.400 en adelante. Por ejemplo, la bonificación docente sin aporte, 2443, y el incentivo docente. Estas bonificaciones, ¿sí?, hacen que, en la actualidad, aproximadamente por un cargo de profesor, vamos a poner el caso, con 10 años de antigüedad, un trabajador de la educación cobre aproximadamente 1.500 pesos, ¿sí?, por cargo, en el caso del profesor, de los cuales la mitad solo comprende el salario básico. Si bien esta plata se recibe de bolsillo, ¿cuál es el peligro de las bonificaciones? Así como pasó con la ruralidad en su momento, en un momento de crisis, en un momento de ajuste, pueden ser recortadas por un decreto del gobierno. ¿Pero por qué? Existe una ley que plantea la intangibilidad del salario, pero estas bonificaciones van por fuera del salario. Si bien están en el COULI, si bien recibimos ese dinero todos los meses, un decreto bien podría hacer que estas desaparezcan. Aparte, hay compañeros que son más jóvenes y quizás no creen que esto pueda pasar. Pero yo, que ya tengo 24 años de antigüedad, les cuento que los gobiernos, en algunos momentos, varios, decidieron que todas las sumas en negro no entraban en el aguinaldo y cobramos solamente, para el aguinaldo, el sueldo básico, la mitad del sueldo básico. Imagínense cómo llorábamos a la salida de la cola del banco, porque eran esas épocas, cuando veíamos lo que habíamos cobrado de aguinaldo. Bueno, acá Sandra entra también otro problema, ¿no?, que nosotros queremos reflejarlo en todos los programas. No solo basta con llorar. La cuestión es organizarse, discutir y luchar. Por eso, en ese sentido, Marcelo, también teníamos que informar, por último, que el día jueves 26, en la sede de SUTEBA, ¿qué se realiza? El jueves 26 de noviembre, en la sede de nuestro sindicato SUTEBA, habrá una asamblea ordinaria de afiliados con una orden del día. Sí, Gabriel. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, consideración de la memoria y el balance del periodo 1 de enero de 2009 al 30 de junio del 2009 y la consideración de la política gremial para el presente periodo. Y como siempre decimos, si estás cansado de lo que está ocurriendo, si querés expresar tu bronca, si querés participar, si querés discutir, si querés debatir, es imprescindible que vayas, porque lo que vos no decidís, otros lo deciden por vos. Por favor, no solamente nos dediquemos a putear en la sala de profesores o en la cocina. Vayamos a votar y a pelearnos en la asamblea para que no nos sigan diciendo lo que tenemos que hacer si no estamos de acuerdo. Tenemos varios mensajitos que los vamos a leer en el próximo programa por el tiempo, salvo uno que dice de Romina: el paro para la mayoría dejó de ser una herramienta de lucha y pasó a ser una estrategia política para los gremios, cosas para discutir y para debatir y compartir entre todos. Obviamente, bueno, y nos vamos con un tema, Marcelo. Sí, nos vamos yendo, y a ver si los docentes un poco dejamos de ser, de alguna manera, de ponernos siempre el mismo uniforme y correr detrás de la misma zanahoria, a ver si nos dejamos de ser el burrito. Bueno. Buena semana. Chau. Hasta el domingo que viene. Son ríos.